Mañanero Team. Un programa renovadísimo, un programa que te despierta, un programa que te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en tu barrio. Escuchanos todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por FM Radio La Charlatana 98.5. Quizás fue musa de aquel fracaso poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay, oh, como tú no hay, oh, como tú, oh, mira como tú no hay. Muy pero muy buenos días, mañaneros y mañaneras, de este día hermoso pero nublado. Obvio, hoy nubladito, con un poquito de nubes que nos tapan el sol. Y bueno, la verdad que un día así no me toca a cualquiera. Es que decía, hoy un hermoso 26 de noviembre del 2014. Estamos transmitiendo en vivo por la 98.5. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les informo? Bueno, les voy a pasar los contactos para que se comuniquen con este hermoso y lindo programa que te acompaña. Ahora que deberías estar cocinando, que seguro que me vas a invitar. ¿Qué decía? Nada. Bueno, ahora no te paso por tu casa si me invitas. Nada. Para comunicarte con nuestro programa y pedir tu tema, y si querés también mandar saluditos a cualquier persona que está del otro lado oyéndonos también, puedes hacerlo al 15-508-35-35, 15-508-35-35 o al 461-27-33, 461-27-33. Y también te cuento, te informo y te... no sé, lo que quieras, que tenemos WhatsApp. Obvio, tenemos WhatsApp desde mi celular íntimo, con otro número, obvio. Nos puedes mandar un WhatsApp, ya que no querés entrar al Face, no querés gastar quito para mandar mensajes, no querés venir hasta la radio, nos mandas un WhatsApp al 221-360-6007. 221-360-6007. Ese es el WhatsApp oficial del Mañanero Team, obvio. Bueno, para el día de hoy tenemos mucha información para llenarte ese lindo y hermoso bocho que decía que vamos a manipular. Nada, mentira. Bueno, nada, mentira. También tenemos la consigna del día. La consigna del día que hoy viene renovadísima, obvio, como todos los programas. Y la consigna dice: ¿cómo te imaginas la vida sin música? ¿Cómo te la imaginas vos? La vida sin música. Vos, Julita, a ver, decime que estás de ese lado del micrófono, de la consola y de la compu. Bueno. ¿Qué, cómo te imaginas? ¿Vos crees que la vida es mejor sin música? No, yo creo que sería horrible. Acá yo vengo a ocupar un poco el espacio de Martita, que está por llegar. Así que, Martita, si andás por ahí afuera, te estamos esperando, que es la co-conductora acá de Mañanero Team. Correcto. Y para mí sería horrible la vida. Si la vida sin música no tendría sentido. Para mí tampoco. La verdad es que estamos iguales y que somos iguales. Para mí la vida sin música sería como una vida catastrófica, llena de peleas, sufrimiento y de todo un poco, porque la verdad es que la música el día de hoy se renueva y cada vez se va renovando, como siempre, obvio. Pero nada, es como que te despierta algo que vos decís, wow. La verdad es que hay música en la cual te sentís identificado. Y hay música con la cual podés, qué sé yo, recordar viejos tiempos. Y la música te trae recuerdos también, no vamos a decir que se queda atrás la música, obvio. Pero nada, está... yo no me imaginaría una vida sin música, pero ni por jodas. Y tampoco habría baile. Y no. El baile el día de hoy no existiría la felicidad, como dicen todos, que la música trae felicidad. Y bueno, no sé. Entre otras cosas que no existiría si no existe la música. Bueno, vamos con un temita musical hablando de la música. ¿Y con qué temas vamos, Julita? Con Celoso de la Tierra. Vamos con... ¡ay, este es para mi prima, querida! Que me debe estar escuchando, seguro. Vamos con La Piedra Urbana, Celoso, y volvemos después de esta musiquita hermosa de mi madre. es medianoche ya. Es medianoche ya. El tiempo se me va. Es que se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Seguimos acá nomás con el Mañanero Tin. Y bueno, les vamos a contar que empezamos con unas y que otras efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, de 1942, se estrena en Nueva York la película Casa Blanca, drama romántico que se convertirá en todo un icono del celuloide. Del celuloide. No, no, o sea. No, divino. Está protagonizada por Ingrid Bergman y Audrey Bohart. Wow. Qué actorazos. Vamos con otro enfermero. En la cosmopolita ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nace el que será destacado escritor de la ciencia ficción, Frederick Boyle, con auténticos clásicos de este género, como llegarán a ser la saga de Ichi y la otra historia sádica Mercaderes del Espacio, que narrará un mundo gobernado por ciencias de la publicidad. Otras efemérides. La verdad que un día como hoy pasan muchas cosas. Bueno, no voy a leer esas dos nomás, porque hay muchas cosas raras que pasan en México, entre otras lados, etc. Acá tenemos un comentario. Un comentario de una señorita llamada Lila Pacetti, que nos responde a la consigna, obvio. Lila nos responde con nuestra consigna del día de hoy, que la vuelvo a repetir si quieren. ¿Te imaginas la vida sin música? ¿Vos te imaginarías la vida sin música? Lila nos dice, no, ni loca, siempre tiene que haber música para levantar. Wow. Esta piba está loca. No, mentira. Es rara, pero sí, qué sé yo. La queremos jugar. Bueno, también les contamos que, o sea, a partir de la semana que viene, ¿cuándo sería esto, Juli, que vendrán los chicos de la pulseada? El miércoles que viene, el miércoles 3. El miércoles que viene nuestro último, no, último no, porque no vamos a hacer el último programa, nuestro último programa no sería este miércoles, sino el otro miércoles. Vamos a estar haciendo nuestro último programa y van a venir a hacer su última emisión, pero en vivo, desde los estudios de la Radio La Charlatana, por la 98.5, como siempre, los chicos de la Pulseada Radio, que van a estar transmitiendo para que vos los escuches desde los parlantes de tu casa, de los parlantes de aquí afuera, de los estudios, que vengas a los estudios si querés también a escucharlos. Y van a estar hablando un montón de cosas que ellos saben hablar, van a estar transmitiendo en vivo. Y después de este programa también van a estar hoy emitiendo, como siempre, se va a estar retransmitiendo lo que es el programa de los chicos de la Pulseada Radio. Claro, así que si vos los escuchás después de Mañanero Team a la Pulseada Radio, también podés venirte, y si tenés alguna pregunta para hacerle a los chicos, o te quedó algo picando de algún programa que escuchaste, también podés venir. Correcto, correcto. Te podés acercar también si querés y participar del programa de los chicos del padre del hogar, de Carlos Padre Casado. Bueno, vamos con un temilla y volvemos con un temilla. Yo lo sé, porque Juli ya me pega las boludeces que dice usted, pero vamos con un temita y volvemos con el Flash Mañanero. Dale. Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió. Cuando por el cielo de Palermo apareció, vengo atravesado por un lunes de terror y no lamento otra tardecita sin sol. Tengo algún recuerdo del lugar donde nací, tengo la sospecha de que también fui feliz, tengo cada noche que anocheció su cancioncita triste. No sé dónde llegó. Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe. Me llevo, me llevo. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez sus ojos primero, mis noches de enero. Yo viajaré aprendiendo a seguir abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Que anocheció su cancioncita triste. Me llevo, me llevo. Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe. Me llevo, me llevo. Yo buscaré y el Mañanero Tinte informa. Garrafa para todos en la franja. La sede del Club Dardo Rocha. Vamos de vuelta. La sede del Club Dardo Rocha, calle 123, entre 10 y 11, será el escenario entre las 11 y media y las 16 horas en una nueva edición del programa nacional Garrafa para Todos. La propuesta posibilita a los vecinos acceder a la recarga del envase de gas licuado a 16 pesos, precio subsidiado por el Estado Nacional. Para ello deberán acercarse con un envase vacío de 10 kilos, sin importar el color. La próxima jornada tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre en el SIC de Barrio Obrero, en calle 33 y 169 de la ciudad de Berisso. Aprovecha y dale la vacuna antirrábica a tu perro. Este miércoles, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, en el Departamento Municipal de Veterinaria, ofrecerá una jornada de vacunación antirrábica en la sede del Centro de Fomento Villa Roca, número 162, entre 29 y 30. La próxima actividad rotará por los diferentes sedes. Lunes primero se realizará en la Delegación 2 de Montevideo y 42. El martes 12, la intersección de las calles, en 37 y 172. El miércoles 3 en el barrio Banco Provincia y el jueves 4 en el Club Villa San Carlos, en el Montevideo 25. Y en todos los casos el horario de atención será de 9 a 12 del mediodía. Hoy en el bar Raíces, gratis, organiza Luna Monti y Juan Quintero. Invitado Fiore Ailón Grupo. Miércoles 26 del 11, 8 horas. En Raíces Bar, calle 2669, Berisso. Entrada libre y gratuita. Inscripciones en la Escuela de Arte. Hasta el 15 de diciembre estará abierta la inscripción en la Escuela de Arte de Berisso para el ciclo electivo 2015. La propuesta estará dirigida a niños, jóvenes y adultos, y abarca las especialidades y carreras que se detallan a continuación. Música, piano, piano popular, canto lírico, canto popular, flauta, saxo, trompeta, violín, violonchelo, contrabajo, guitarra, guitarra electrónica, bajo eléctrico y batería. Artes visuales, cerámica, ilustración, diseño, diseño gráfico y vitral. Teatro, actuación. En caso de las carreras de los primeros dos ítems, el trámite puede iniciar online hasta el 5 de diciembre en www.escueladelarte.com.ar. Para completarlo luego en forma personal, en caso del teatro, la inscripción se realizará solo en la sede de la escuela. Cabe recordar que la institución educacional pública oficial y gratuita funciona en la órbita de la Dirección de Educación Artística de la TGCIE de la provincia. Los títulos se otorgan, son oficiales y tienen rango nacional. Para obtener más información se puede avisar al edificio de Montevideo 11 de lunes a viernes de 9 a 12 horas o de 15 a 19 horas. quiere te hipnotiza. El Pibazo, festival de cumbia, hip hop y rock. La música y las voces de los pibes y las pibas, los barrios suben al escenario. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Sábado 29 de noviembre en Plaza San Martín, enfrente a Gobernación, de 14 a 21 horas. Contra el abandono de la infancia, políticas para la vida y no para el encierro. Basta de represión y gatillo fácil. Campaña por los derechos humanos de las pibas y de los pibes. Niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Y bueno, hablando de lo que estaba recién pasando, el spot del Pibazo, vamos a contar un poquito más. Festival El Pibazo, Plaza San Martín, el día 29 del 11 de 2 a 21 horas. El Pibazo cuenta con la música y las voces de los pibes y las pibas de todo el mundo. No de todo el mundo, digamos, de todos los barrios, entre otros. Festival de cumbia, hip hop y rock. Participan Murga Los Impacientes del Parque, La Nena Transformer, Aguara, Fresno, Mambo Record, Alto Corte, Alto Aguante, Se Viene La Maroma, Peleamos Con Su Voz, Campaña por los Derechos Humanos de los Pibes y las Pibas. Bueno, le cuento más sobre este festival, esta campaña, y nos dicen acá: exigimos la garantía de nuestros derechos. Gritémosle al gobierno provincial que la infancia toma la voz y denuncia las políticas de ajuste para la niña. Este 29 de noviembre, los pibes y las pibas y las organizaciones nucleadas en la campaña nacional por los derechos de los y las pibas, exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a 10 años de la Ley de Promoción y Protección de la Niñez, la plena implementación de la misma. Las políticas públicas de la provincia no cuentan con los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar el acceso a los derechos de miles y miles de niños y niñas. Se cierran hogares, se recortan becas, se vacían y desfinancian las instituciones públicas destinadas a trabajar con la niña. Denunciamos el accionar corrupto de la policía, las repercusiones policiales por cómo vestís o si vivís en un barrio, las desapariciones forzadas y los casos de gatillo fácil. Todo eso estamos pidiendo a este señor llamado Scioli, que se hace llamar representante, ponele que es un representante porque es más corrupto que... Porque si vamos al caso, este señor llamado Daniel Scioli, muchas becas, muchas rutas, mucho policía, mucho todo, pero de la niñez, ¿quién se encarga? Contame, decime algo, vos que estás del otro lado también, mandá un WhatsApp, un mensaje, al Face, no sé. Para mí está mal esto, pero bueno, qué sé yo. Nosotros seguimos luchando, tanto como el Mañanero Tin, entre otras emisoras también, y entre otros programas, también estamos con esta publicidad. Y bueno, vamos a tener que seguir en la lucha para que nos escuchen y nos sigan escuchando, y hasta que no se queden sordos de tanto escucharnos, no vamos a cansarnos, obvio. Quédate bien tranquilo que vamos a luchar por los derechos de los niños y las niñas de todo el mundo, y tanto en Argentina como en otros países también pasa, pero no somos la única. Bueno, vamos con un temita musical, así nos sacamos esta mal augurio y despejamos un poco el ambiente. Dale. Para pensar, un momento a solas para asimilar. ¿Por qué te vas? Date cuenta que no verte me hace daño. No soy fuerte, duele ver que mi amor no va a detenerte. No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí, no en ti. Sé que mis palabras no te detendrán y este dolor se quedará toda una vida en mí, no en ti. Sueños que se irán sin alcanzar, noches que mis ojos no se cerrarán por recordar. Date cuenta que no verte me hace daño, no soy fuerte, duele ver que mi amor no va a detenerte. De aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí, no en ti. Sé que mis palabras no te detendrán y este dolor se quedará toda una vida en mí, no en ti. Estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí, no en ti. Sé que mis palabras no te detendrán y este dolor se quedará toda una vida en mí. Bueno, y seguimos acá en el Mañanero Team. Volvimos a ese temazo hermoso, divino, de Te Vázquez, Sound, En Mí, No En Ti. Ese es un tema reflexionador que te saca todo y a la miércoles. Ah, claro, porque es miércoles. Bueno, ese tema se hizo contra la violencia de género, que en caso venimos hablando ya hace varios programas también. Hace muchos programas atrás que venimos hablando también sobre la violencia de género. Y nada, se hizo ese tema en... Es que está muy lindo, la verdad que... Yo cuando lo escuché me tocó mal, pero bueno, qué sé yo. Está muy bueno. Vamos un poquito a saludar a toda la gente que el día de hoy está cumpliendo años. Como Elba. Elba, happy birthday to you. ¿Qué decía? En inglés, no sabía español. Feliz cumpleaños, Elba. A Sergio, si nos estás escuchando, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Te deseamos a los chicos de Mañanero, ping. A mi cuñada también, que hoy está cumpliendo años, Margarita, happy birthday to you. Feliz cumpleaños para todos los que cumplen años el día de hoy. Y nada, que la pasen súper, súper lindo, súper hermoso con las personas que quieren. Y les deseamos lo mejor para este hermoso y lindo día, que quiere salir el sol, pero las nubes no lo dejan. El sol está que brilla y brilla y brilla, que quiere salir, y las nubes ahí tapándolo, como siempre. Pero hay que vivir el día. Bueno, vamos con un temita, qué sé yo. ¿Cuál? Tu geografía. Vamos con Indio, tu geografía, y volvemos con el horóscopo, dale. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. tiempo pasará hasta que seas mía. Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí. Me interesa tu cuerpo, tu pornografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Es que tanto color, amor a mí me arrima. Que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí. Ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho. Y vamos con los horóscopos que vives de sin miedo a tomar el riesgo de explorar la vida. Sin miedo a estar viva en el mundo. Sagitario. Sin miedo a morir. Hoy lograrás evolucionar a nivel intelectual y emocional en la jornada. Que amas a tu cuerpo tal. Replantéate ciertas actitudes hacia la vida. Saber que eres perfecto. Vamos a leerlo completo al Sagitario, así Elba se siente contenta. A ver qué va a tener hoy. Amor, sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente. Con cada día que transcurre, disfruta ese momento. Riqueza, deberás tener toda tu atención en tus actividades laborales de hoy, pero lograrás culminarlas todas sin mayores inconvenientes. En el bienestar para Sagitario, las tensiones de una realidad tajeante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta, a veces, magnificando situaciones mundanas. Rarísimo para Sagitario. Aries. Hoy deberás poner todo en ti para que la relación con tu pareja prospere. Igual que todo en la vida, lo vale, lleva trabajo. Tauro. Hoy tu temperamento se verá enormemente afectado debido a las tensiones propias de una rutina exigida. Intenta relajarte. Géminis. Hoy la jornada se vivirá de manera vertiginosa. A pesar de esto, lograrás salir airoso de toda situación que enfrentes. Cáncer. Hoy hay una persona cercana a ti que no es completamente honesta respecto a sus intenciones contigo. Mucha precaución, Cáncer. Leo, mi primo. Nada, mira. Hoy alguien que tenías muy buen concepto de que de quién tenías muy bien concepto resultará no ser lo que creías. No te juzgues duramente por haberte equivocado. Leo. Ojo. Virgo. Julia. Julia, que estás aquí. Ah. Hoy la solución a un gran. A una gran parte de tus vicisitudes se encuentra en tu interior. Utiliza el día de hoy para hacer introspección. Libra. Hoy no te permitas ceder ante la presión de una realidad complicada y tajante. Mantenete sereno y calmo, las cosas mejorarán. Escorpio. La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y la soledad. Cambios se acercan. Capricornio. A ver los capricornianos que nos esperan. Hoy se aproximan buenos momentos a nivel laboral, si te lo propones. Jornada propicia para alterar la rutina de la pareja. ¿Qué me quisiste decir con eso? Ah. Acuario. Hoy que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder el amor de tu vida, medítalo. Y por último, Piscis. Hoy tu cuerpo pedirá a gritos alguna forma de descargar las tensiones negativas acumuladas recientemente. Trata de alejarte y de relajarte. Wow, el horóscopo el día de hoy vino recargadísimo, así que a todos le dio, no. Vamos con un temita y volvemos con la despedida de este gran programa que tuvimos el día de hoy. Quería suerte hasta en la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va el rufián, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Lo dicen. Óyelo, cómo se habla. Ay, sigamos bailando. Bueno, y seguimos acá en el Mañanero Team, ya despidiéndonos del aire. Pero antes de despedirnos, te voy a contar que el sábado 6 de diciembre, a partir de las 17 horas, en Berisso, en calle 2 y 170 y 171, estaremos contando con la jornada de fin de año. Como siempre en la Nueva York, obvio. La jornada de fin de año va a contar con la presencia de Alto Corte, Los Limones High Definition, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Patas Sucias y posiblemente, no te digo, oh, sí, pero no, no sé, no se sabe, Los Chicos del Teatro de Berisso, del teatro comunitario, obvio, de acá de la Escuela Nueva. Sí, te faltó capaz decirte, es la jornada de cierre de acá de La Charlatana. Correcto, nos vamos todos a la ñor. Se está haciendo el misterioso acá, además. Pero bueno, como siempre, como todos los años, hace 8 años más o menos, siempre se hace una jornada de cierre para cerrar lo que fueron los talleres, lo que fueron los programas, el laburo acá de la cooperativa. Correcto. Y para festejar también que todo lo que se hizo, todo lo que se pudo haber hecho, para encontrarnos con los vecinos, con las vecinas, que es un encuentro, un espacio que está bueno. Así que bueno, si estás ahí del otro lado y pensaste, jornada de fin de año, quiero vender unas empanadas, quiero venir a vender pastelitos, ponete tu puestito. Claro, podés ponerte tu puestito, en eso nosotros no tenemos drama. Igualmente va a haber barra, vamos a vender como todos los años. Obvio, voy a estar yo. Cerveza, chori, así que va a estar variadito, va a estar lindo. Como dijo Emma, ahí hay un montonazo de bandas. Además también va a contar con estreno de la peli del Taller de Jóvenes Terror en la NI. Ahí los chicos de Algo Diferente estuvieron contando, es una peli de zombies. No voy a adelantar más. ¿Qué carajo? Porque... ¿Zombies? De zombies en la Nueva York. Es un apocalipsis zombies. Así que la jornada va a estar buenísima. Seguramente en estos días vamos a estar haciendo el spot, así ya la podemos empezar a difundir. Obvio. Y si tenés alguna propuesta para hacernos o querés sumar algo a la jornada, lo podés hacer también. También acá, si no te olvides también que va a haber muestra de talleres y proyecciones. Y vamos a estar sorteando, así que las rifas se van a estar vendiendo. Así que acércate a comprar tu rifa, que se va a estar sorteando una canasta familiar y una bicicleta. Que esa me la voy a llevar yo a mi casa, así que no se la voy a dar a nadie. Una bicicleta y todo esto a tan solo la rifa 5 pesos. Y para explicar un poco más, la rifa no la estamos haciendo solamente nosotros, sino en conjunto con la escuela. Correcto, con la 6, acá Enrique Angelelli. Así que va a haber mucha gente de la Nueva vendiendo rifas. Así que bueno, comprate la rifa que te va a estar sorteando este mismo día de la jornada. Correcto, correcto. Y que te podés llevar una bicicleta, es un regalón. Bicicleta. Por 5 pesos, una bicicleta. Me compro 5. Pero acordate que nos invitan Mansión Obrera, Radio La Charlatana y MTD Berisso, el Frente Popular Darío Sondillán, como siempre. Bueno, yo ahora a partir de este momento finalizo. No, finalizo el horario apto para todo mundo team. Ahí está, feliz. Bueno, les cuento que me voy a ir despidiendo del día de hoy y el miércoles que viene, no se olviden que es el último programa. La última emisión de Mundo Teen del año, obvio. No vamos a estar yéndonos a la... sin informarte, obvio. Como todos los años, nos vamos a estar despidiendo. Y... ¿querés agregar algo, Julita? No, yo tengo una pregunta, a ver si Mañanero Teen va a seguir en el 2015. No sé, tengo muchas propuestas más. Sí, obvio. ¿Vos querés que Mañanero Team siga en el 2015? Le hacemos una encuesta por Facebook a la gente. Ahora nos echan a la mierda. No, es patético. Bueno, me voy despidiendo después de tantas risas con Juli y nada. Les quiero agradecer por escucharnos y por seguirnos, por mandarnos un mensaje y por mandarnos un comentario al Face. Y nos vemos el próximo miércoles en el último programa del año de Mañana TV. Dale, nos vemos. Chau, chau. Cuídate.